FM Los Coihues. Si te digo que voy a hacer un programa de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 8 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y dejá vos también tu propia huella. Andar Bien. Los miércoles a las 8 de la noche en la 105.5 de tu dial o por streaming mediante el link fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Miércoles a las 8 de la noche, Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Buenas, buenas, buenas. Estamos acá por FM Los Coihues 105.5. Está habiendo un grado sobre cero, veo acá, bastante caluroso para lo que es Los Coihues. Nieve a morir, nieve a morir. Vamos a saludar a nuestros conductores. Hola Nina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola Nacho, ¿cómo estás Nacho? Hola chicos, ¿cómo andan acá? Con mucho calor. Bueno, para decir los nombres, Nina Brunori, la chica que habló recién, y Ignacio Menegossi, mi co-conductor, y acá quien les habla, Nicolás Brunori. Y bueno, no vamos a dejar de presentar a nuestro productor general, el Gato Peters, que saluda ahí de afuera, lo saludamos. Es el que suele transmitir en vivo por Facebook, pero me parece que hoy no sé si estamos saliendo en vivo por Facebook. Dicen que sí, acá el productor general dice que sí, salimos en vivo. Y nuestro saludo a nuestro operador, el siempre olvidado, el Fabián Agosta. Hola Fabián. Hola Fabián. Hola. Buenas, ¿cómo andan? Bien, bien, muy bien. Bueno, estamos acá en nuestro programa número 6 del 6 de julio del 2022. Y bueno, arrancamos para el que nos quiere escuchar por streaming. Nina, ¿cuál es nuestro link del streaming? fmloscoihues.redenfoques.com.ar, todo en minúscula. Perfecto, y el que nos quiere ver en Facebook en vivo ahora a través de la salida en vivo que está haciendo el gato. FM en mayúscula, Los Coihues en minúscula. Perfecto, ¿y cuál es el Instagram de la radio? FM Los Coihues guión bajo 105.5. Y ahora estamos inaugurando Instagram del programa también, donde ahí pueden empezar a ver los programas ya emitidos y este el día de mañana o el día de pasado. ¿Cuál es el Instagram de la radio, del programa? Andar Bien Radio, todo en minúscula. Perfecto, y si estamos ahora hablando y nos quieren mandar o un saludito o si estamos en la entrevista y quieren hacer alguna pregunta que les cope, que les vea interesante, ¿a qué WhatsApp pueden mandar el mensaje? Más 54 9 294 47 8 40 40. Perfecto, recordemos que si quieren hacer una pregunta mientras estamos entrevistando, tiene que ser por escrito, porque no podemos escuchar los mensajes porque se escucharía por el micrófono, ¿no? Claro, escucharíamos todo. Exactamente, y si quieren mandar saluditos, ahí sí, mandan el audio y nada, lo enchufamos en la pausa y después salen con el saludito. No más de 15, 20 segundos porque nos han llegado mensajes de un minuto. Un mensaje que dura un programa, más o menos. Sí, sí, sí. Che, y bueno, ¿qué nos estaría faltando? ¿El correo? El correo, andarbien66@gmail.com, todo en minúscula. Exactamente, y con el correo siempre recordamos que nos mandan las preguntas y después las respondemos acá en vivo. El que tenga alguna duda nos manda alguna pregunta y nada, las podemos usar para como tema del programa, que nosotros la idea es siempre es hacer los programas en función de lo que le interesa a la gente, no lo que quiero decir yo, sino lo que quiere escuchar la gente, y si tienen dudas, nada mejor que mandarnos un correo, hacer el programa en función de la pregunta que tengan, y aparte se la respondo inmediatamente por correo, si no se queda con la intriga hasta el próximo programa, ¿no? Pero bueno, ahí es donde podemos empezar a armar los programas a medida del oyente. Siempre la idea es que esté a medida del oyente. Así que vamos con la cortina. Down to Missouri, Oklahoma City looks so, so pretty, you'll see. Bueno, hoy estamos en 6 de julio, el 1 de julio arrancó el mes, y acá en Argentina, arrancó la Semana de la Seguridad Vehicular. No la Semana de la Seguridad Vial, la Semana de la Seguridad Vehicular. La Semana de la Seguridad Vial es en mayo, pero la Seguridad Vehicular es acá en... ¿cómo se llama? Arrancó ahora este lunes. ¿Y cuál sería la diferencia entre una y otra? La seguridad vial está referida más que nada a los sistemas de seguridad, lo que es en la calle, sí, ¿no? En la vía. Y la semana de la seguridad vehicular está referido al seguro, ¿cómo te lo puedo decir? A la seguridad que tiene que tener el vehículo. Esto quiere decir, che, muchachos, una linda semana para pensar en si tu auto tiene o tiene RTO. Por ejemplo, una de las cosas que suele fallar en el RTO, que es muy difícil de resolver, es cuando el auto frena desparejo. Que al mecánico le cuesta muchísimo resolver que un freno frena más que otro. Y un día como hoy, con hielo, es lo que hace que cuando aprietas el freno empieces a hacer trompos, porque una rueda te frena más que la otra y empieza a irse de trompo. Parece un detalle, con asfalto uno no se da cuenta, porque con asfalto te frena parejo, no vas a hacer un trompo con asfalto. Pero en estos días de hoy, cuanto más razón tienen que tener los frenos que frenen parejo, ¿no? Es una de las observaciones más seguidas esa, la disparidad de frenada. Exactamente, exactamente. Y es la que al mecánico más le cuesta, porque no hay máquina para ver, entonces lo hacen medio del tanteo. Uh-huh. ¿Viste? Le dan un poquito más, un poquito menos y van buscándole la vuelta, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, capaz en Buenos Aires no es tan importante, pero acá en Bariloche, un día como hoy, que estamos todo nevado, frenar en nieve o frenar en hielo. Si los frenos frenan parejo, y bueno, resbalará, pero derechito, digamos. Pero en cuanto empieza a frenar desparejo, y bueno, es cuando empieza a irse de cola, y en realidad no es que se va de cola, es que el trompo se está iniciando, digamos. Sobre todo con los vehículos que tienen cintas para frenar atrás, ¿no? Sobre todo con eso, exactamente. Así que en esta semana la seguridad vehicular, ver de tener la RTO, que es un tema importante, pero aparte aprovechar y fijarse, che, tengo el matafuego, tengo la pala, tengo las cadenas con el hielo. ¿Funcionan todas las luces? ¿Las cubiertas están lisas, no están lisas? ¿El desempañador está andando? Uh-huh. ¿Los limpiaparabrisas? Exactamente. Todas esas cositas es importante ver un chequeo del auto para manejar más seguro, ¿no? Que eso es lo que tenemos que tratar de ir haciendo día a día. ¿Tengo que enderezar el capó después del choque? Y bueno, como la semana pasada hablamos del tuning, de los autos que estaban a propósito desestandarizados, ¿no? O sea, modificados, hoy vamos a hablar justamente de lo contrario. Aprovechando que es la semana de la seguridad vehicular, vamos a hablar de la seguridad estándar que tiene el vehículo. Y por eso nuestro invitado de hoy, un invitado muy especial, yo creo que un invitado que quería entrevistar hace tiempo largo, estaba esperando este día, porque justamente es un invitado que la rompe. Y ahí la dejo hasta que aparezca el invitado. Boys and things will come by the dozen, but that ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count, 'cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Action, speech louder than word, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I wanna prove every word I say. Appetizing love for free, so won't you raise your hand with me? Boys will come a dime by the dozen, but that ain't nothing but 10 cent love. Pretty little thing, let me light your count, 'cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Baby, here I am, I'm a man on the scene. Bueno, como decíamos, un invitado muy especial, un invitado que la rompe. Se trata del ingeniero Alejandro Furas, creo que es colega mío porque es ingeniero mecánico. Es el secretario general de Latin NCAP, ¿no? Que Latin NCAP quiere decir el programa de evaluación de vehículos nuevos para América Latina y el Caribe, ¿no? Se trata de un programa donde ensayan los vehículos nuevos, me refiero a los vehículos que salen, ¿no? De este año, digamos, el año que viene, y los ensayan, hacen una especie de crash test y aparte otros ensayos más de freno, de doblada brusca. Bueno, le vamos a preguntar a nuestro colega Alejandro Furas, que nada mejor que decirle a él qué es lo que hacen allá en... Creo que los ensayos los hacen en Alemania. Así que, buenas noches, Alejandro Furas, ¿cómo estás? Buenas noches, Nico, y muchas gracias por invitarnos al programa. Estamos bien, y bueno, tratando de contestarles todas las preguntas que tengan. Bueno, ahí un poco queremos consultarte... ¿qué es lo que hace Latin NCAP con los autos primero, ¿no? ¿Cuál es la función? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo ensayan los vehículos? Empecemos un poco por Latin ahí. Latin NCAP, hablando en términos generales, es un programa enfocado a la información independiente de los consumidores sobre la seguridad de los autos. Se usan, obviamente, como tú lo dijiste, autos nuevos. Cuando nos referimos a autos nuevos, no necesariamente a modelos recientemente lanzados, sino cualquier cosa que se venda, que sea cero kilómetro, que esté en un escaparate, que esté en una tienda, se puede comprar y se puede testear. Perfecto. La idea, el concepto es el concepto que tiene Euro NCAP. De hecho, nos podemos decir que somos de alguna forma hijo de Euro NCAP y de Global NCAP. O sea que tratamos de copiar los modelos, copiar la forma de trabajo de la manera más... vamos a decir, más fiel posible, y además somos auditados por tanto Euro como Global. Para que tengas una idea, el concepto es compro un auto, o sea, un modelo, lo elegimos, lo compramos, se compra de manera anónima, o sea, quien nos vende el auto no sabe para qué es, ni qué propósito tiene, y después lo llevamos a Alemania y le hacemos una enorme cantidad de pruebas para definir, a partir de esas pruebas que se hacen todos cálculos matemáticos, son todos procedimientos científicos de cálculo. Llegás a una puntuación, esa puntuación te da o corresponde a un nivel de estrellas, que es lo que se le comunica al consumidor. El consumidor, cuando recibe la información, tiene el auto, el modelo, las estrellas que obtuvo y una cantidad de información técnica detallada de todos los tests, etcétera. Pero lo que se usa las estrellas es para simplificar la comunicación. Creemos que la gente, cuando compra un auto, no tiene que ser un experto técnico ni ingeniero para entender los niveles de seguridad del auto. Por eso se usa la comunicación de estrellas. El otro concepto importante es que nosotros testeamos siempre la versión más básica del modelo en toda América Latina. O sea, el modelo que se decía testear, lo que se busca es la configuración más básica a nivel de seguridad, y se testea esa versión como representativa del modelo. Exactamente, ¿no? Eso básicamente. Exactamente, lo que te decía más o menos es que testear significa que le hacen pruebas de freno, decime si me equivoco, ¿no? Doblada brusca. Te la resumo más fácil. Si querés, lo podemos partir en dos partes. Una parte que es la seguridad pasiva del auto, o sea, todo lo que actúa cuando chocas, o sea, el choque es inminente, todo lo que hay para protegernos o proteger a los de afuera en un choque. Exacto. Y ahí voy a detallar, por ejemplo, choque frontal, choque lateral de poste, si es que el auto tiene cómo protegerse para un choque lateral de poste, se testea. El impacto trasero, o sea, lo que es la lesión cervical. Lo que es el tema de impacto trasero en la estructura, que es la norma 32, no voy a entrar en cosas tan técnicas, se evalúa lo que es la seguridad pasiva de los niños, es decir, cómo los niños que van sentados atrás, cómo están protegidos en choque frontal y lateral. Se evalúa lo que es la seguridad pasiva de peatones y usuarios vulnerables de las vías, o sea, testeamos qué tan agresivo o tan benevolente puede ser el auto cuando atropella a un peatón o a un ciclista, por ejemplo. Y después hace toda la evaluación de los elementos de seguridad activa, que son los elementos que nos ayudan a que el choque no pase, claro, o no llegar a la situación del choque. Entonces ahí tenés control electrónico de estabilidad, el tema del uso de cinturones, sistemas nuevos, la detección de puntos ciegos, frenado autónomo de emergencia. El uso de cinturones, me dijiste, sí. ¿Ese es pasivo o no? No, el cinturón es pasivo, pero el uso del cinturón es activo. O sea, el elemento que te advierte con una alarma que lo tenés que usar es la parte activa. Perfecto, ¿no? Perfecto. Se compone dentro del concepto, es el concepto de ayuda a la conducción. El otro elemento que no le dije, es el control de velocidad, o sea, un limitador de velocidad que tiene el auto, y aparte los controles, lo que son asistentes de faja, o sea, asistentes de carril, que son todos los sistemas, vamos a decir, más nuevos, que permiten que el auto no se salga de carril, que permite que el auto, si tú te vas a cambiar de carril, te avisa si hay un auto en el punto ciego o una moto o una bicicleta. El limitador de velocidad que trabaja sobre lo que es limitación de velocidad del vehículo propiamente dicha. Cuando ve un vehículo al frente, ¿no? Cuando el no necesariamente. Vos podés, hoy día el control de velocidad, básicamente lo podés setear, según lo que valió la tinenca, lo podés setear a mano. O sea, si se traza una zona de 60 kilómetros por hora, lo pones a 60 y el auto se tiene que ajustar solo a esa velocidad. Uh-huh. Y en los pasos siguientes se evalúan también ahora, se evalúa lo que se llama el ISA, que es el sistema de control de velocidad inteligente. Es un sistema que no solamente te ajusta la velocidad, sino que lo hace en forma automática cuando lee un cartel, que el cartel indica el límite de velocidad, o cuando por GPS sabe que esa zona es una zona de velocidad limitada. Entonces eso también es otra de las cosas que estamos evaluando en Latin Car. Todavía no tuvimos ningún auto con ese sistema, pero los protocolos están prontos para recibir también esas evaluaciones. Claro, hay dos cositas que quería avisar, sobre todo a la audiencia. Uno es, todo está protocolizado, ¿no? O sea, eso uno se mete en la página de Latin NCAP y van a ver todos los protocolos uno por uno. Hoy estuve metiéndome, leyendo los protocolos. Al que le interesa son reinteresantes, al que no le va a resultar aburrido, pero no hay nada que es subjetivo. Todo es objetivo y mediante cálculo. No es que le puse 3 estrellas o 4 estrellas porque me pareció, ¿no? Eso, corregime. Exacto. Alejandro, si es así, pero está todo... Es tal cual. Es todo. De hecho, nosotros tenemos una planilla de cálculo bastante compleja, en la cual tú introducís los diferentes aspectos del vehículo y te va a dar el cálculo final de estrellas, que puede sorprender o no muchas veces, pero es lo que es. Hoy día, para que tengas un concepto, bueno, la audiencia tenga un concepto más claro, hoy la Latin NCAP evalúa 4 áreas de seguridad del auto. La seguridad del adulto, seguridad del niño, seguridad del peatón y lo que son los sistemas de asistencia a la seguridad. Son 4 aspectos. ¿Eh? El aspecto que le va peor o el aspecto que califica más bajo es el que te determina el nivel de estrellas que recibe el auto. O sea, tú puedes tener un auto que es excelente en 3 de esos aspectos, pero en 1 de esos no es bueno. Y ese que no es bueno es el que penaliza al resto del auto. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué pasamos a ese sistema que es el mismo que Euro NCAP? Porque lo que hace que el fabricante no, vamos a decir, no deje de lado o no le preste importancia a ciertos aspectos de seguridad como sucedía hasta ahora. Claro. Hasta ahora, hasta el año 2020, había seguridad al adulto y al niño, nada más. Exacto. Y muchas veces el fabricante se enfoca a la seguridad del adulto y dejaba al niño lo dejaba un poco relegado. Claro. El niño dejar relegado. Hoy día, si los fabricantes, vamos a decir, dejan relegada alguna de esas 4 áreas, va a pagar el precio en la totalidad de las estrellas. Y ya esa estrategia está dando resultados muy buenos. Tengo 2 preguntas de curioso que no sé si a la audiencia le interesa, pero que a mí me interesa. Una es, ¿han probado boosters vencidos? Booster, no grupo 1 o grupo 2, sino grupo 3 vencidos, sí. Para ver si fallan o cómo fallan. Vencido te referís a pasada la fecha de expiración. Exacto. A eso te referís. Sí. Eso le voy a contar. Nosotros tenemos en el programa de Latin NCAP, los niños que usamos atrás son niños de 3 años y 1 año y medio. Ninguno de esos 2 son niños que tú puedes poner en un booster. Exactamente. Se ponen por lo general en silla grupo 1. Entonces, ¿qué pasa? No hacemos pruebas con booster, pero hay un programa que se llama PESRI, P-E-S-R-I, sí, que es un programa de evaluación parecido. Es nuestro, lo maneja Latin NCAP con tres o cuatro organizaciones más, sí. En las cuales sí hacemos evaluaciones de sillas y les ponemos calificación de estrellas. Ahí las sillas que hemos testeado booster, hemos testeado grupo 0, grupo 1, grupo 2, grupo 2, 3. Nosotros en ese no hemos testeado elementos vencidos. Quizás sería una buena idea para experimentar y ver, pero por lo general los vencimientos se refieren mucho más a la calidad del material en los boosters. Vamos a decir, se refieren mucho más a que el fabricante te da certeza de que ese elemento de plástico funciona bien hasta tal fecha y después nadie te puede garantizar nada. Claro. No quiere decir que testemos uno vencido y que le vaya mal, ni tampoco que le vaya bien. Claro. De acuerdo, el vencimiento refiere mucho más a una referencia, es como los alimentos, como un alimento vencido que no te va mal y otro que te va mal. Claro. Básicamente es una referencia de certeza. Te dice, hasta tal fecha yo te aseguro que tenés una buena calidad de material y que te va a funcionar bien. Después de esa fecha, no sé. Eso es un poco el concepto de vencimiento, pero sería algo interesante para probar. Yo porque a mí me resulta muy... O sea, hay mucha gente que se está enterando ahora de que las sillitas vencen, ¿no? Que tienen 5, entre 5 sí. y 10 años, depende de la marca y el modelo, 8 años algunos. Sí. Pero me resulta muy interesante, muy lógico que cualquier sillita que tenga arnés propio venza porque el plástico envejece y deja de tener la resistencia o se fragiliza, digamos... Y nada, uno piensa que está bien, pero cuando realmente lo necesitas, no está bien y falla. Pero los boosters, sí. Como lo que trabaja es el cinturón, más que nada. el booster sirve para posicionar al niño de manera correcta. Pensaba que por más que estuviera vencido, como no trabaja a la hora del impacto, trabaja poco, digamos. Pero es una idea mía. Yo sigo diciendo que sí, el booster más es menos, que... Más o menos. Te ayudo en dos cosas. Primero, el posicionamiento, la guía, las guías que hacen los booster son elementos plásticos, elementos que son parte de la estructura del booster, que si en el momento que entras en máxima tensión del cinturón no tienen una buena resistencia, se hunden, se rompen, o sea, y el cinturón pierde esa geometría que tú estás buscando con el booster. Sí. O sea que, no pensemos solo en la tracción, en algo que está tirando y que se va a romper, sino que hay algo que cuando lo comprimís, también lo podés vencer. Claro, y cuando tú vences la parte de la pelvis, entras en una zona en la cual el cinturón ya no tiene esa geometría que buscas, la pierde y entras en una zona de riesgo de la pelvis del niño. Claro. Algo parecido, algo también para entender. Los boosters, si bien lo que nosotros conocemos hoy por booster, no están enganchados al auto. Recordemos que si un booster no está enganchado al auto, está suelto. Es un objeto solamente libre. Está el cinturón de seguridad. Es un objeto que cuando el niño, cuando tú frenas o estás haciendo un impacto, el niño lo contiene el cinturón, pero el booster lo comprime de atrás al niño, a la espalda del niño. Claro. Por esa razón, los booster más nuevos o los más desarrollados tienen por lo general ganchos ISOFIX, que lo que hacen es que el booster vaya enganchado al auto, que mantenga la geometría, pero que no se le venga encima al niño a la espalda y lo comprima más, o haga un sándwich entre el niño y el cinturón. Entonces ahí va un poco la funcionalidad de los booster más nuevos. Sí, ahora, volviendo al tema, aquí cuesta mucho encontrar booster con ISOFIX. Generalmente viene el grupo 3, o sea, con respaldo y con todo, ¿no? Cuesta mucho conseguir. Sí, en eso América Latina tenemos un gran problema, como lo tenemos con las normas de los autos. El hecho de no tener una norma estricta de control de boosters nos hace que recibamos boosters de cualquier calidad y boosters también con desempeños muy malos y sillas de niño con aspectos muy malos que los hemos demostrado en PES. Para que tengan una idea, en Europa, si usáramos rigurosamente lo que usa Naciones Unidas como norma de sillas, tendríamos inclusive un aspecto de las sillas que habla del riesgo del incendio, o sea, cuán inflamable son cuán no inflamable son los materiales que usamos, y justamente otro aspecto que habla de la durabilidad del material a lo largo del tiempo. Claro, entonces, si usáramos esa norma, aplicamos esa certificación estrictamente, no tendríamos tanto problema o tanto dolor de cabeza con el tema de si duran los materiales o no. Y otra cosa, cada vez que la silla está expuesta a un choque, sea con un niño arriba o no, la silla esa se tiene que descartar. Sí, sí, sí, eso. O sea, la silla de niño arriba, cualquier sistema de retención infantil. Sí, tú igual pasas por un choque automáticamente a la basura. Igual, o sea, que el casco. De alguna forma muy... Igual que el casco. Sí, sí. Exacto, sí, automáticamente se descarta. Te hago la última, eso es lo que se debería hacer. Te hago la última pregunta de sillitas para no irnos por la tangente, pero el tema es apasionante. Bueno. Cualquier tema que agarremos, yo me puedo quedar años hablando, ¿no? Pero lo que sí he visto en el ensayo de ustedes, creo que fue del año pasado o del anterior, no recuerdo, cuando hicieron el estudio de las sillitas multigrupo, que dicen que la multigrupo es segura, pero son más seguras las que son grupo individual, ¿no? Sí, porque el multigrupo compromete cosas. O sea, vos para hacer una silla única que tenga una cantidad de aspectos del tamaño, tú en algún aspecto vas a comprometer algo. O sea, no existe combinar todo en una. Entonces, lo que sucede en las multigrupos son por lo general sillas bastante pesadas, o sea, hay mucho peso importante. Sí. Eso le hace una masa más grande, una masa más importante, y hace que el desempeño sea un poco peor. Entonces, no lo optimizás en ninguno de los tres grupos que vas a cubrir. En parte de lo que sucedió con el cambio de norma de sillas, no te olvides que la norma de sillas, ahora hay una norma nueva que es la de Naciones Unidas, la 129. Va a sustituir a la 44. Y que justamente busca esto, busca desarticular el problema de las multigrupos. Claro. El 129 lo que dice es que tú puedes designarle a tu silla cualquier altura y cualquier peso de niño sin estar segmentado por grupos. Exactamente. O sea, tú puedes diseñar. Eso es la flexibilidad que tenemos. Eso le desarticula este problema de las multigrupos. Claro. A mí lo que me llama la atención de la 129 es que se refiere a una norma con arnés. Y justamente ahí los boosters quedan como afuera, ¿no? O la grupo 3. Es más para grupo 1 y grupo 2. No tanto, porque hay muchos. El concepto es que tú puedas llevar el niño mirando hacia atrás o en una silla íntegra hasta por lo menos 3 años. Sí. Y en algunos países están pensando en 4 años. Sí, entonces, sí. Acá en Argentina hablan 4 años. Los pediatras están recomendando 4 años ya. Exacto. Entonces, para tú llevar un niño 4 años mirando para atrás, vas a tener que ir a buscar un cierto tipo de silla, que obviamente no es un booster. Sí. ¿Ah? y que vas a caer, y vas a caer en un sistema de arnés, y vas a caer, por ende, en ese aspecto de la 129. Claro, igual un o sea, lo que voy es que el concepto de la 129, como te hace llevar al niño hasta una edad tan avanzada, mirando hacia atrás, casi que cae fuera, o sea, los que arnés lo usa siempre. Que arnés claro, usa siempre. Vas a caer en una... Exactamente, vas a caer en un tamaño del niño cuando el niño empieza a usar el booster, vas a caer en un momento en el cual lo crítico no del booster, ya vas a estar superado las áreas de riesgo. Claro. Vas a estar bastante por encima o fuera de la zona de riesgo. Claro, eso es un poco el concepto. Ahí, Nina, te quería hacer una pregunta, ¿Qué pasa Adelante. Cuando... Hola, soy Nina. ¿Qué pasa cuando... Hola, Nina. Con lo que dijiste de que cuando chocas, el booster se tiene que tirar automáticamente... ¿Qué pasa si se sigue usando y choca de vuelta? Es no cualquier no tiene cualquier silla de niño. Cualquier silla de niño, no solamente booster, cualquier sistema de retención infantil que estuvo en un choque se tiene que tirar. Y lo que sucede es que nosotros nos pasan los choques que hacemos nosotros, que tú ves que después del choque hay zonas del plástico que quedan resentidas o quedan un poco que notas que hubo una carga, o sea que hay una concentración de fuerzas importante y empezás a ver el plástico un poco blanquecido. O zonas, digamos, de concentración de fuerza. No quiero hablar muy técnico, quiero hablar más en términos generales, pero ves zonas de plástico deformadas, con deformaciones que son deformaciones plásticas permanentes, y que si lo pusieras en una situación de choque nuevamente, seguramente ese lugar, que quedó un poco más blanco el plástico, sea un lugar donde se concentre la fuerza y se pueda rentar la silla. Entonces, por esas razones que tanto sillas, cascos, etcétera, elementos que funcionan en la seguridad pasiva, después del choque, se tienen que tirar, o sea, lo tenemos que descartar. Gracias. Como yo empecé diciendo que era un entrevistado que la rompe, lo decía justamente por los choques, ¿no? Era un poco irónico. Rompemos. Claro, que era por los choques, ¿no? Y para que la audiencia sepa, y yo la verdad que quiero que me lo confirmes porque no lo sé bien, pero cuando uno ve esos choques que el auto se destruye completamente, un ensayo de estos destructivos que chocan de frente, ahí chocan a 64.5 kilómetros por hora, o sea, 40 millas o chocan a 70, ¿a qué velocidad chocan cuando hacen los ensayos? No, velocidad de choque frontal son 64 kilómetros por hora, más menos uno, o sea, vos podés tener una tolerancia de más menos un kilómetro por hora, puede ser entre 63 y 65. Por eso digo que para el oyente que cuando ve esos ensayos que el auto se destruye, algunos se imaginan que van 80, 120... No, van a 64. Velocidades bastante más bajas. Imagínense sí, lo que pasa cuando conducís 80, ¿no? Ahí hay un tema que es importante. Nosotros la simulación del choque frontal, básicamente desde el punto de vista energético y el efecto sobre el auto, es parecido a que si ese auto chocara con un auto igual a sí mismo a 55 kilómetros por hora, ¿tá? Uno contra otro, o sea, con velocidades opuestas, y en un 50% del ancho. Entonces, si hiciéramos ese ensayo, nos daría algo parecido a lo que vemos a 64 kilómetros por hora en el laboratorio con una barrera quieta, con la barrera de choque quieta, estática. Ajá. ¿De acuerdo? O sea que entonces, sí. eso para tener una idea de qué nos vemos en la realidad. Como si dos autos chocaran de frente, mitad a mitad, digamos, se encontraran de frente chocando la mitad de cada uno de los autos a 55 kilómetros por hora. Eso es lo que vemos energéticamente en la equivalencia del impacto. El efecto sobre el auto es equivalente a ese choque entre dos autos similares con esa característica de impacto. Perfecto, eso para... Pero no deja de ser velocidades bajas, ¿no? O sea, velocidades muy bajas comparado a lo que vemos en realidad en la vía de tráfico normal. Pero podemos pensar que si uno va a 50, si los dos van a 55, ¿es como chocar a 110 contra una pared o contra un árbol? No por eso que explicaba justamente. Perfecto. Eso, si nosotros en el laboratorio esa equivalencia energética de dos autos a 55 chocando la mitad de frente uno contra otro, es como si yo chocara contra una pared con una barrera deformable a 64 kilómetros por hora y solamente el 40% del frente. Perfecto. O sea, yo achico el ancho, tengo menos área para distribuir la energía, ¿tá? Y una velocidad un poquito mayor. Perfecto, no, lo quería okay, aclarar no, para... Otra cosa importante, la gente me dice, no entiendo mucho por qué 64. Esto es una equivalencia de valor energético y sobre el efecto que vemos en el auto que estamos estudiando. Exacto. Eso es lo que se quiere decir. Ahora, pensándolo desde el punto de vista práctico, la gente me dice, uy, pero nadie va a 64 kilómetros por hora en la ruta. No, pero sí, cuando tú vas a impactar, es raro que los vehículos impacten directamente a la velocidad a la que vienen de lleno. Por lo general hay una reacción de algún tipo

acá estamos realmente mal. Y el lobby y la resistencia de la industria es tremendo. Nos tiene que dar vergüenza porque son nuestras propias personas, son latinoamericanos como nosotros que luchan contra eso. Y ahora voy a hacer la excepción. No es toda la industria. Hay mucha, mucha industria, muchas marcas que han reaccionado favorablemente y que están muy por encima de las exigencias del gobierno. Sí, no sé cómo estamos con el tema de marcas y patrocinadores, pero el Chevrolet Onix nuevo, dentro de poquito, o sea, se lanzó ayer uno de los modelos de Hyundai, Volkswagen Polo, el Virtus, estoy hablando de autos lo más masivos posible, ¿no? Estoy llevando autos caros, si vamos a autos de mayor valor también. Son todos modelos que tienen niveles de protección o de seguridad pasiva y activa bastante por encima de lo que exigen los gobiernos. ¿Han testeado el Fiat Cronos? Que es un auto. El Fiat Cronos. Sí, lo testeamos. Sí. ¿Cómo le fue? Porque es un auto Cronos, que... testeamos a los hermanos, el Cronos Argos, porque sí, claro, la Latinenca en su momento testeó el Argos fue hace, si no me equivoco, 2019, y el Cronos también, y lo volvimos a hacer dos cosas. Hicimos con ese auto, hicimos una evaluación con el protocolo nuevo, que le fue mal, fue 0 estrella, y tuvimos que corregir el resultado de 3 estrellas que habían tenido en 2019, lo bajamos a 0, porque el impacto lateral fue mal. Increíble. Y justamente lo que testeamos fue un Cronos. Porque es un auto que se ve muchísimo en las calles, inclusive nosotros que estamos en Bariloche, la mayoría de los coches de alquiler son Fiat Cronos. Y hoy lo veía y pensaba... No quiere decir que sea seguro, no necesariamente por eso, auto que tenga un buen nivel de seguridad. No, por eso, justamente, es un auto que veo, acá estamos pasando por días de muchísimas nevadas, los veía circular, veía gente conduciendo con muy poca experiencia para conducir en nieve, y me llamaba la atención eso, me preguntaba cómo le habría ido en las pruebas, en los ensayos. Mal. Ni siquiera tiene control electrónico de estabilidad, o sea, está en la página web nuestra. Sí. Ni siquiera control electrónico de estabilidad estándar. Y si lo mirás con los comparativos, ahora si pones a mirar un Onix nuevo, el nuevo Onix, no sé cómo lo llaman, creo que se llama nuevo Onix en Argentina, lo mirás con el Polo, y tenés autos casi a la par, porque son competidores por segmento B+, y los tenés con todos los elementos de seguridad y el Cronos. O sea, el largo Cronos, no. Claro. El Polo, ¿no? Polo me refiero al Virtus, ¿no? O sea, Virtus Polo y las dos versiones de Onix, tanto el sedán como el hatch. ¿El Polo no es fabricado en México? No, el Polo que tenemos, el Polo brasilero, el nuevo Polo que testeamos nosotros en 2017, es el Polo nuevo, es el Virtus. Virtus Polo. Sí. Recordémosle. La plataforma MQA. Recordémosle a la audiencia que si quiere saber qué tan seguro es su auto, se puede meter en la página de LatinNCap, o sea, LatinNCap, LatinNCap, todo junto en minúscula, .com, y ahí buscan en resultados y está por marca todos los vehículos de Latinoamérica que se han testeado, que son un montón, ¿no? Y ahí uno puede ver qué tan seguro es su auto. Sí, te escucho. Además tenemos una aplicación gratuita, que se la pueden bajar, que tienen toda la información ahí en un formato bastante más simplificado y que cada vez que hay una actualización, la aplicación se actualiza sola. O sea, que te notifica cuando hay actualizaciones de resultados o lo que sea. Claro. Y voy a hacer un comentario, que esto no es un eslogan, pero es un comentario. Nos gustaría testear todo lo que se vende en el mercado, pero Latinenca tiene fondos muy limitados y que con lo limitado de los fondos podemos hacer lo que podemos hacer. Esto se soluciona de dos maneras. Una manera es como la que tiene Latinenca hoy implementada, que se llama el test voluntario, que sigue tanto marcas como gobiernos, organizaciones, cualquiera pueden voluntarizarse para hacerse cargo de un costo de un test. Y otra forma es que los gobiernos etiqueten, obliguen el etiquetado de autos. Para contarles algo que no sé si saben, hace una semana Chile anunció el etiquetado vehicular. ¿Tá? Y dentro del etiquetado vehicular está el tema de las estrellas de Latinenca. O sea, tienen que mostrar el resultado de estrellas, la seguridad de los autos para los consumidores. Claro. Eso es un gran cambio. Chile ha estado adelantado en etiquetado también de productos grasos, altos en azúcares, colesterol. Sí, pero es verdad, en alimentos, pero miremos esto en la foto general. Hay países como, por ejemplo, Uruguay, no porque sos uruguayo, pero Uruguay, tiene el gobierno, por ejemplo, cuando compra autos, utiliza parte del criterio de selección de modelos, pasa por un escrutinio de las estrellas en seguridad. En varios ministerios. Sí. Otros gobiernos de América Latina lo están implementando. O sea, no cuesta nada, y en el caso de Argentina, el Ministerio de Transporte, la Agencia de Seguridad Vial, por ejemplo, dar el ejemplo, de decir, voy a elegir auto con buena seguridad para mi flota o lo que sea, o no compro autos que no tengan menos de cierto nivel de seguridad para mi flota cautiva de vehículos. Eso es una forma de que ejemplifica y le ayuda a las demás empresas o a las otras organizaciones a tomar un poco de coraje y animarse a hacer esto, porque en la medida que esto lo hagan los flotistas privados y públicos, generás una presión en el mercado tan grande que el cambio se da solo. Y es lo que a veces hablamos nosotros, el cambio se da voluntario y muy rápido. Le voy a dar una muestra. Si ustedes miran la gama de Nissan, la gama de autos Nissan, autos camionetas Nissan, sí, van a ver que no queda ningún auto, no queda ningún auto de Nissan en América Latina que se venda sin tener 6 bolsas de aire. Si queda algo es un resto. Si queda algo es un resto de un modelo viejo, quizás el Versa viejo. Pero el resto, todo lo que se está vendiendo de Nissan, todo lo que se vende tiene por lo menos 6 airbags. ¿Es obligatorio en algún país de América Latina? No. Si lo hacen, creemos nosotros que es por una respuesta a una presión de mercado y algo que Latin Inc. está tratando de hacer. Me animaría a decirles que no solamente 6 airbags ESP, pero de esto último no estoy tan seguro en todos los modelos, pero en la gran mayoría. Entonces, hay marcas que están haciendo eso. Hay marcas como, yo no sé, Volkswagen, que tiene una política de que los autos nuevos tienen que tener un nivel de estrellas alto. Lo hizo Chevrolet con la plataforma del Onix nuevo y otros autos más. También hizo Toyota históricamente en posicionar sus autos con buena calificación de estrellas. Eso es un poco dar respuesta a una demanda de mercado, a una atracción de mercado que nosotros creemos que es la mejor fuerza motora para que esto cambie mucho más rápido que una ley y más sano porque es voluntario. Y no lo inventamos nosotros. Esto lo inventó Euro NCAP, el US NCAP, Australia NCAP. Ellos lo hicieron por esa vía. Exactamente, exactamente. Es algo que ayuda a un mejor bienestar de todos nosotros, porque nos salvamos la vida nosotros mismos y aparte hay una responsabilidad empresaria por parte de las empresas automotrices para sacar autos más seguros, ¿no? Yo creo que lo que tiene Latinoamérica es que estamos atrapados en tantos problemas, tantas cuestiones que vamos relegando. Ciertas cuestiones son importantísimas, pero siempre valoramos otras, ¿no? A veces nos pasa que en América Latina decimos, yo estoy pagando el auto más caro del mundo, doy por sentado que el auto que me están dando tiene cierto control de seguridad y no lo tenía, no lo tiene. Uh-huh. Eso sucede también en muchos países. Entonces, la gente está confiada, estoy pagando el auto tan caro, tanto esto, lo otro, y me doy cuenta que no tiene buen nivel de seguridad. Eso es un poco también algo que sucede. Y lo que dije antes, si vamos por el tema de la información al consumidor, el cambio en el mercado es voluntario. No es obligatorio, es voluntario y sucede mucho más rápido que un tema legislativo. Claro que la legislación tiene que existir. El hecho de obligar al etiquetado es una forma de legislar. Exacto. O lo que hizo Australia en su momento. O sea, siempre tiene forma de legislar y son necesarias. Acá estoy descargando la app, después la voy a revisar, a ver. ¿Cómo se llama? Es interesante porque en la prueba que hicieron auto a auto, para que la audiencia sepa, chocaron 2 autos... iguales, digamos, un Hyundai Grand i10 que se vende en México pero que se fabrica en India, contra un Hyundai Accent que se vende en Estados Unidos pero que se fabrica en México. Y ahí se notan diferencias notorias, ¿no? Lo loco es que México produce un auto más seguro que lo vende en otro país y vende un auto dentro de México más inseguro, ¿no? A ver, hay una cosa que es importante. Nosotros no decimos autos iguales. Ahí lo que nosotros testeamos es el sedán más barato de Hyundai en México contra el sedán más barato de Hyundai en Estados Unidos. Tenés razón. Sí, ¿Por sí, qué sí. hicimos eso? Porque son 2 autos que se pueden encontrar en el camino. Sin ir más lejos, el Accent también se vende en México. O sea que dentro de México podría pasar lo mismo, ¿no? El concepto es un poco que no importa el modelo, lo que importa es que ambos tienen que tener un nivel de protección equiparable. Claro. Estándar y no lo tienen. Y sabemos que aunque el Accent, aunque el i10 Grand i10 tiene los airbags, etcétera, para el choque frontal, no ha servido de mucho para darle una protección adecuada al conductor. Pero esto es un poco lo que pone en relevancia ese tema del doble estándar. Eso de que si estás para un cliente de Estados Unidos, se lo tengo que vender de una manera, y para el cliente, perdón, de América Latina, lo tengo que vender o lo puedo vender de otra. Eso es un poco. Cuando hicimos esto la primera vez en 2016, lo hicimos entre el Nissan. El sedán de Nissan más barato en Estados Unidos contra el sedán de Nissan más barato en México. Y en ese momento lo que ocasionó eso en el 2016 fue que el Nissan más barato fabricado en México, el sedán más barato que era el Nissan Tsuru o el viejo Sentra, lo dejaran ese día que hicimos el test, el día antes anunciaron que lo dejaban de fabricar, solo sabiendo que se iba a hacer ese test. Acá no estamos pidiendo que se deje de fabricar más, lo que estamos pidiendo es que se equiparen los niveles de seguridad. Claro. Que se nivelen los niveles de seguridad. Eso es lo que estamos pidiendo. Sobre todo porque hay un poco de publicidad engañosa. Esto me lo imagino, capaz te dicen una burrada, que a veces te muestran el ensayo o el test drive del que se vende en Europa, capaz más seguro, y sabiendo que el de acá, el modelo base, no tiene la misma seguridad, ¿no? Más o menos, por eso está la Tinenca. Justamente la Tinenca, cuando esté la prueba básica y hacer test que son iguales a los de Euro y a los de otros países, podemos mirar los papeles y decir este es el mismo auto o no. Claro. Lamentablemente, muchas veces ha sucedido que nos venden autos que se ven iguales y que no son iguales en seguridad. Sí. Y un ejemplo, creo que el que más nos llamó la atención fue hace poco tiempo atrás, cuando hicimos el Sandero, o la familia Sandero Logan, que la versión fabricada en Rumania, por decirlo de alguna manera, o el kit rumano, venía con un airbag lateral bastante más grande que la versión fabricada para Mercosur, que tenía un airbag lateral mucho más chico, que eso inclusive mostramos la diferencia en las fotos. Sí, sí, sí. O sea, es como abaratar lo abaratado. ¿De acuerdo? O, por ejemplo, cuando testeamos la Duster hace poco, que creo que fue este año, o el año pasado, la Duster, que vinieran a América Latina sin airbag de protección lateral y con una estructura de impacto lateral muy mala. Sí, o sea, bastante deficiente respecto al modelo. Exacto. Entonces, todas esas cosas llaman la atención porque las marcas dicen que es la misma plataforma, bla, bla, bla, bla, pero cuando hacemos las pruebas y vemos y mostramos que no es así, que puede ser igual estéticamente, pero no la plataforma, para eso se necesita la Tinenca. Si no, uno cae solo en la estética, ya hemos demostrado mil veces que la estética no es nada, no dice nada. Claro. Y los claro. equipamientos a veces tampoco. Y por eso cada país debe acompañar a Latin NCAP pidiendo el legislando para que sea el etiquetado, ¿no? Que tiene Chile, ¿no? Yo no lo voy a pedir, o sea, no, nos encantaría que sea así, pero entendamos algo. Euro NCAP, Australia NCAP, todos tienen metidos adentro a los gobiernos. O sea, los gobiernos impulsan esos programas, porque es como ir ajustando un carburador. Perdón que soy muy fierrero en eso. Es como que tenés que ir ajustando el alto y la baja de un lado y el otro y vas acomodando el óptimo. Bueno, esto es lo mismo. La baja vendría a ser todo lo que es la ley. Y el alta es todo lo que el consumidor exige con las estrellas. Por eso en Europa, en Australia, en todos los ENCAP del mundo están metidos en los gobiernos, porque tienen un interés directo. El único ENCAP que no tiene gobiernos adentro, que no tiene apoyo a los gobiernos, es el Latin ENCAP. Claro. Todo el resto tiene los gobiernos adentro. Sorprendente. ¿Ah? Increíble. Che, y ya estamos medio un poco terminando la entrevista. Quería hacerte una pregunta. Aparte de los ensayos de como resultado obtener las estrellas, ¿sacan algún resultado técnico, como por ejemplo índice de rigidez estructural del vehículo, no sé, promedio de desaceleraciones, eso, para después hacer unos cálculos forenses? Eso lo tenés desde el punto de vista de lo que son las curvas de desaceleración de los autos. Porque, a ver, trabajar solo hacer... Hemos hecho algún momento, sí, resistencia de materiales, hemos estudiado una resistencia de materiales, pero no por algo en particular, sino porque lo que nosotros evaluamos es todo el auto en entero. Entonces, en el entero, tú lo que tenés es toda lo que se llama la curva de desaceleración, que es toda la curva de cómo el pico de desaceleración, cómo se desacelera el auto al chocar, etc. ¿Cuándo es que vas a hacer pruebas de materiales o resistencia de soldadura, lo que sea, cuando ves que hay diferencias en autos que vienen con las mismas piezas de dos fábricas distintas, o sea, la misma fábrica abastece piezas a dos plantas distintas, y cuando lo montan, tendrá resultados diferentes en el crash test. Claro. O sea, los mismos autos con los mismos robots, con la misma soldadura, y resulta que te da otro resultado distinto. Bueno, ahí sí tenés que entrar ahí un poco más a fondo. Pero siempre la foto genérica de lo que pasa, te lo da la curva de desaceleración de cada auto como un todo. No solamente la estructura, también la estructura sola no me dice nada. Lo claro. que sí hacemos es analizar la estructura sola para saber si la estructura es estable o inestable, sí. Pero de ahí a ver, para lo que sí nos vemos, lo ayudamos mucho con los registros que tenemos nosotros. Si lo comparas en un auto, el choque de la vía real, te puede dar una buena idea de lo que pudo haber pasado en ese choque de la vía real. Te puede dar una buena idea, no con mucha precisión, pero una buena idea. Claro, o sea, claro. una buena... Sí, sí. Buen paralelismo. Claro, yo porque yo soy perito en accidentología vial, me dedico a evaluar choques y bueno, usamos siempre coeficientes de rigidez del vehículo, ¿viste? Está categorizado sí. en función de la batalla y del tipo de vehículo sí. y bueno, siempre esos coeficientes faltan, ¿no? No se tienen porque no se chocan tantos autos. Y, Es que no lo precisás, o sea, por un lado precisás, sino los coeficientes están muy regidos a forma de cálculo bastante... Vamos a decir, muy muy englobadas en ciertas estructuras. Sí, empíricas, pero muy muy muy englobadas en ciertas estructuras. Por ejemplo, autos que tienen estructuras que se basaban en cierta forma de funcionamiento de formación programada que hoy ya no se usa más. Claro. Hoy día vas a encontrarte, por ejemplo, para hacer un ejemplo, toda la plataforma Fit, o sea, Fit y City, los viejos Fit y City de Honda, sí, es una plataforma que tiene un gran buen nivel de rigidez, que tiene una buena distribución de energía frontal, o sea, mucha cabeza, mucha tecnología puesta ahí, y que capaz que si vas a los coeficientes no se ciñen tanto a lo estándar de los coeficientes de deformación. Claro. Entonces, por eso a veces cuando hablamos con peritos, lo que los invitamos es a ver lo que ellos tienen en la realidad y tratar de buscar algún tipo de paralelismo con algo que hemos hecho nosotros, algún test o alguna similitud de las deformaciones, y ahí capaz que se puede ayudar a entender más lo que pasó. Claro, porque entonces, justo, se ayuda un poco a eso. Justamente, como ustedes hacen el choque verdadero y miden la deformación después del choque, pueden tener algún valor más real de lo que se habla, ¿no? Lo que pasa es que en el caso del peritaje tenés un tema. Vos en el peritaje lo que ves es todo el coeficiente hasta el choque. Y después del choque evaluás, de acuerdo a la deformación y los coeficientes que tú tenés, de qué nivel de energía o qué nivel de inercia puedes haber tenido o qué nivel de cinética. Claro, exacto. Cuando tú hablas en un choque de laboratorio, vos ves una deformación y te permite ver en el momento de impacto qué velocidad o energía tenía. Exacto. Puedes hallar algún tipo de correlación. Pero no puedes hacer nada con respecto a cómo el auto se deslizó, cuál fue el coeficiente de fricción, cuánto apretó los frenos, si frenó tarde, todo eso no lo puedes hacer porque eso en el crash test lo perdés. O sea, claro, tú en el crash test tenés el momento del impacto en condición de funcionamiento, eso es lo que voy. Claro, claro. Entonces, pero hemos ayudado a lo que podemos contribuir, o a lo que se pueda contribuir, lo hemos hecho de la forma más abierta posible con los peritos. Perfecto, esos datos se pueden obtener. ¿Se pueden obtener por la página? No lo hacemos usualmente. Sí, bueno, la página tenés todo, no tenés las curvas de deformación ni nada, porque son, a lo que nosotros vemos, poco útiles para lo que es el peritaje con la experiencia que tenemos. Pero sí, en cuanto a la deformación y fotos más detalladas, eso sí se pueden facilitar, videos de más calidad o videos que tengan mucho más definición, que puedas zoomear, o sea, que puedas hacer un paneo, un acercamiento de más con mejor calidad, eso se puede facilitar sin problema. Perfecto. Che, bueno, para recordar a la audiencia, si quieren revisar su auto, cuántas estrellas tiene, lo puede buscar ahí en latinencap.com. O ahí, descargar la aplicación, como hice yo. O descargar la aplicación, buscan en resultados y ahí está por marca y por modelo, ¿no? Tienen que buscar el auto y el modelo, digamos, ¿no? Así que, buenísima la charla. Yo me quedaría hablando 2 horas más, pero bueno, el programa se nos termina. Alejandro, te damos las gracias. Recordemos que Alejandro está en, no sé en dónde, pero en Estados Unidos. No sé en qué parte, si estás en Nueva York o en California. Estoy en el centro norte. Ah, por ahí, en el estado de Minnesota. Ah, Minnesota. Pero igual, gracias a ustedes por la invitación. La verdad fue un placer también. Y la orden para cuando tengan ganas de hacer de vuelta alguna charla o algo, la orden. Muchas gracias, Alejandro. Perfecto. Hay que agradecerle a Carolina Pereira, que fue la que nos hizo el contacto. Y la verdad que salió todo de 10. Muchísimas gracias. Impecable. Bueno, totalmente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Chao, y nos veremos en la próxima entrevista. Chao, hasta pronto. Esperemos que sí. Muchísimas gracias y buenas noches. Big up, pita, touch the reload, dada. Bombo clat. Como siempre estamos escuchando el programa. Saludos, Luca. Bueno, volvimos después de la excelente entrevista que tuvimos. Impresionante. La verdad que yo me quedé muy contento con Alejandro Furas. No muy seguido podés hablar con gente que choca autos y aparte sabe del tema. Podés hablar con gente que choca autos, pero capaz que no sabe acerca del tema. Claro, exactamente. Y que no hace las pruebas. Claro. Y lo bueno que estuvo, también hubo preguntas que mientras estaba el entrevistado fueron apareciendo por WhatsApp y las fuimos haciéndole al entrevistado, lo cual hace que la entrevista sea más ad hoc o más acorde al oyente. Más dinámica. Claro. No preguntamos lo que nosotros queremos, sino lo que el oyente quiere, que es la idea, ¿no? De Chicago hasta L. Son 2000 millas. Más también podrás hacer si quieres. Andarás bien por la 66. Y bueno, se nos fue el programa. Se nos fue el programa. Así que un programa espectacular. Son 1 grado y 1. No dice bajo cero, así que la temperatura subió un poquito. Se ve que se debe estar despejando y por eso está aumentando un poquito la temperatura. Eso quiere decir que está cayendo helada. Uh-huh. Con lo cual, ojo al conducir, cuidado las ruedas, cómo las tienen. Si quieren, usen cadenas. Si no quieren, no usen el auto, pero salgan con mucho cuidado. Si no, van a ser expertos en choques también. Claro, si no van a ser expertos de choque, y bueno, capaz le pueden competir a este Furas, ¿no? Alejandro Furas. Y bueno, empezamos a despedirnos. Acá quien les habló, Nicolás Brunori. Hasta luego, Nicolás. Hasta luego. Hablo como Maradona en tercera persona. Hasta luego, Nina. Chao, muchas gracias por... Chao, Nina. Escuchar. Chao, Pato. Hasta luego, Nacho. Chao, Fabián. Y bueno, recuerden que estamos en FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás amarillo galú hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso lo querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Nah. Andarás bien por la 66. Estás escuchando FM Los Coihues, 105.5, nuestra radio.